un lugar emblemático para la ciudad de Concordia, como es la represa de Salto Grande, pero en una situación muy delicada, muy compleja, y para hablar de eso, primero por lo que representa la represa, pero después por los trabajadores que hay ahí. Una situación complicada en lo financiero, en lo económico, y por eso estamos en comunicación con Sergio Benítez, que es secretario general del Sindicato Argentino de Trabajadores de Salto Grande, a quien le damos la bienvenida. Sergio, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día, gracias. Bueno, ahí, siempre es un gustazo charlar con vos. Te agradezco al aire nuevamente aquella visita y el regalo de aquel libro hermoso que me hiciste, y la verdad que está buenísimo. Qué épocas que parecen volver a, en estos tiempos, ¿no, Sergio? La verdad que sí, nos preocupa mucho lo que pasó en Chacireta, los despidos. Nos salió mucho la preocupación esa de que 100 compañeros de Chacireta fueron despedidos. Y bueno, en este momento que Salto Grande desde el 13 de marzo no entra un peso del gobierno nacional, te hace pensar que por ahí vienen por ese lado, ¿viste? Primero se financia y después se vende, se achica, pero es como una profecía autocumplida. Tal cual. Sergio, en esto que vos estás hablando de los ingresos, ustedes que están al frente del sindicato, ¿han tenido contacto hoy con las autoridades que hoy manejan CTM? Nosotros tuvimos dos reuniones, una primera reunión en la que nos conocimos, otra en la que planteamos algunos temas, pero desde que empezó este problema, en el que, bueno, decidimos hacer esta asamblea que se va a llevar a cabo el 6 de mayo a las 8 de la mañana acá dentro de las instalaciones, junto con el gremio hermano uruguayo ATUS, formamos una mesa coordinadora y por varios problemas que nos viene arrastrando de la gestión anterior ya, se decidió hacer esta asamblea, que es algo que hacía varios años que no se llevaba a cabo una, pero no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Yo sé que hoy están reunidos en Montevideo los delegados de la Delegación Argentina y Uruguaya. Perfecto. Espero que atendiendo algunas de las cosas que les plantearon los trabajadores, pero hasta ahora respuesta no hemos tenido. ¿Y hoy cómo está el tema salarial de los trabajadores? Porque también a mí me generó en la nota que me llegó el tema de la continuidad operativa y el funcionamiento que tendría ciertos riesgos, pero también el tema de los salarios de los trabajadores. ¿Cómo estamos con ese tema, Sergio? Mirá, hoy en día en Santa Ana no hay para pagar los salarios de mayo. Mirá vos. Es así. Pero aparte, no solamente eso, hoy no tenés plata para comprar hipoclorito para potabilizar el agua. Nosotros tenemos una propia planta potabilizadora, acá trabajan 560 personas. No tenés para mandar a la gente a trabajar a la línea, no tenés para comprar repuestos, no tenés para comprar insumos. Están todos los proveedores, que Salto Grande mueve la economía de la región con los proveedores tanto de Salto y Concordia y la región que tiene, y no se le está pagando. Está en una situación crítica. Y o sea que las autoridades hoy no manifiestan nada y se empieza a sentir la preocupación del trabajador. Sergio, ¿lo estás palpando a esto? Y aquellos que están informados, aquellos que se preocupan por mirar el panorama nacional, yo creo que están preocupados. Hay otra gente que, bueno, te provee de un buen trabajo y a veces te olvidás. Pero lo que yo quiero remarcar es que esto no es de ahora. Nosotros de 2021 que venimos continuamente. Y el único tema de que se está hablando de 2021, si vos mirás las notas periodísticas y demás, es que la guita no entra, es que se atrasan los pagos. Entonces eso fue erosionando y resintiendo la forma de trabajar de Salto Grande a llegar a esta forma, a esta actualidad desesperante que tenemos hoy. Más allá de este encuentro, de esta asamblea, ¿se empieza a pasar por la cabeza algún tipo de medidas si llega por lo menos a retrasarse los pagos de los salarios? Eso nunca pasó en la historia, por lo cual desencadenaría, pero bueno, podés esperar a no cobrar para tomar medidas. En esta asamblea se van a definir las medidas a tomar y se van a fijar los plazos para que entre en fondo a Salto Grande y para que hay otras cosas que están pedidas en la nota que se revean. Uno no puede esperar a que para que pase ese problema. Y esto es triste lo que nos estás manifestando, esto de decir, no hay un tipo de certeza en la respuesta, y aparte un gobierno nacional que toma medidas totalmente de ajuste con un escenario privatizador, debe ser un escenario alarmante, principalmente para ustedes, ¿o no? Es muy preocupante, nosotros lo vimos venir, por eso mandamos a escribir el libro, por eso empezamos a promocionarlo, mirá vos, por eso tratamos de que llegue, porque veíamos venir, que podía venir. Si vos ves la parte ahí donde la parte en la que, una página en la que yo hablo en el libro, que me entrevistan a mí, que yo digo, mira, si esto vuelve a pasar, todos los soldados que lucharon esa batalla no están o están grandes y no tienen los mismos bríos. Necesitamos soldados nuevos, porque esto puede volver a pasar. Y efectivamente pasó. Y en un escenario donde estamos hablando de otra sociedad, otra comunidad, los riesgos da la sensación de que está latente, y por eso está bueno empezar, como vos dijiste, ya hace un tiempo abriendo este paraguas. Es que hoy, en el 90, cuando todo el pueblo, la sociedad se manifestó defendiendo a Santo Grande, le firmó un cheque en blanco a la política, que la política nunca jamás pagó. Desde el 97 en adelante, hasta ahora que han nombrado a esa persona que es de Buenos Aires, hemos tenido delegaciones locales de la región. ¿Cuál fue la transformación que sufrió la región de Salto Grande? Y no. Entonces, ¿por qué van a salir a defenderte? Y sí, por eso te digo. Ahí tenés una ecuación sencilla, pero es muy evidente. O sea que está bueno esto de plantear que se viene una deuda más allá de este escenario crítico que hoy atraviesa, y que hay un modelo que va por ese camino. Eso es lo preocupante también, Sergio. Sí, no, Santa Ana es una empresa binacional, eso no hay que olvidarlo nunca. Hay dos partes que firman, es un ente autónomo, tiene tanta autonomía como tiene inmunidad. No es que una orden directa presidencial va a poder inferir directamente sobre Santa Ana. Pero bueno, el presidente manda y tiene un montón de recursos. Entonces, en Yacyretá ya pasó, nosotros tenemos que tener el ojo abierto. ¿Por qué? Porque cuando vos ajustaste toda la economía de una empresa, te queda una sola cosa para ajustar, si los números no dan. Tal cual. Es la gente. Tal cual, y por los trabajadores, seguro. Y aparte este gobierno lo está demostrando en otros sectores. Por eso, tío, nosotros nos pegó en Yacyretá, que es otro organismo binacional que está en la misma órbita que nosotros, echaron a 100 personas. Entonces, nosotros estamos preocupados y lo que queremos es que entren los fondos. Salto Grande es hoy la generadora más económica del sistema eléctrico argentino. No es por cara ni por ineficiente, es por una decisión del ministro de Economía Caputo de no enviar los fondos. Terrible la situación. Entonces, hoy el gobernador tendría que ponerse al hombro este problema. ¿Por qué? Porque le quedan 3 años de gestión y Salto Grande, funcionando bien con los fondos y remunerado como tiene que ser, es una caja que él puede utilizar para hacer política también. Seguro. Entonces debería preocuparse. Y si no es el gobernador, el senador Cuéllar, cualquiera de ellos, todos saben lo que es Salto Grande y lo que significa. Entonces deberían estar moviéndose hoy para que los fondos ingresen. Ahí está, queda claro. Sergio, es un temita que me parece que va a ser a mediano o largo plazo y prepararse también para la lucha, así que te agradezco mucho la comunicación, pero te quiero decir que cuentes con nosotros ante cualquier novedad, sea negativa o sea positiva, para informarle a la comunidad sobre esto. Bueno, nosotros después de hecha la asamblea, vamos a hacer una conferencia de prensa, todavía estamos designando con el gremio uruguayo dónde la hacemos para que puedan venir medios de ambos países, y vamos a comunicarse a las 8 de la mañana de la asamblea, ponerle el 6 de mayo a las 11 de la mañana en lugar de definir, vamos a invitar a los medios de prensa para que vengan, se acerquen y poder informarlo de lo decidido y de la situación. Perfecto. Sergio, te agradezco un montón. Sé que estás ocupado, por eso te quiero agradecer la predisposición y mandarte un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por recibirnos. Perfecto, ahí está. Bueno, ahí te lo dejó re clarito, Sergio. Te lo hizo claro la explicación y la situación que está atravesando hoy principalmente el laburante, ¿no?